Ya lo sé, han venido difamando que no soy quien te ama y el que te realizará tus sueños. Además, que me enamoro como un ave picaflor y que miento si se trata de algo serio. No hay remedio, prefiero que piense que soy un comediante, un sinvergüenza, y que no me entienda. Lo cierto es que las cosas del amor, sin ti solo he vivido una miseria. Que solo es que a tu lado soy. Piensa, princesita, solo piensa. Un hombre capaz de pensar en el matrimonio. Piensa, princesita, solo piensa. Por ti, mi bebé, voy a terminar la rumba y este foro de comedia. Piensa, princesita, solo piensa. Dedicarme a ser más serio, pero amarte con el corazón. Amarte es mi pecado. Vivir pero a tu lado. Son tus hijos, entonces son mis sobrinos. I love you, my brothers. Ya lo sé, que es un disparate mi reputación. Me acaban para ver si me arrepiento. Y también sé que disimulas para no atraer atención. Y siento que te gusta lo que siento. Cuando miras me da vergüenza. Y quiero que entiendas que es cierto que las cosas del amor, sin ti solo he vivido una miseria. Y piensa, princesita, solo piensa nada. Que yo sigo aquí como te dije. Y piensa, princesita, solo piensa nada. Pensando en amarte y pensando en el matrimonio. Ser tan loco y dejaré de ser payaso. Princesita, solo piensa en dedicarme a ser más serio y adorarte con el corazón. Si amarte es mi pecado, vivir pero por ti. Quiero tenerte